La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos estos Sueños Posibles del 21 de septiembre, día de la primavera y además día mundial del Alzheimer. Cosa curiosa, coinciden ambas cosas. El Alzheimer es una de las demencias más conocidas, más populares, no nacionales, populares solamente. Y en Pelota de Trapo, donde yo escribo semanalmente, escribí un artículo que se llama Alzheimer Tupamaro, cuando el Pepe Mujica había tenido una reunión con banqueros y demás. O sea que el Alzheimer es un poco la marca de muchos políticos. Existe una expresión muy conocida que es fingir demencia. O sea que el Alzheimer abre para diversas interpretaciones, más allá de los aspectos biológicos y psicológicos del Alzheimer. Bueno, muchos a través del Papa Francisco se han olvidado de Bergoglio, o sea, hay un Alzheimer clerical también. Y lo que está muy en el candelero ha sido justamente el viaje del Papa a Cuba, viaje que no estaba previsto, iba a ir solamente a Estados Unidos, pero en el packaging del acuerdo Cuba-Estados Unidos, Raúl Castro que vuelve a rezar y esas cosas, bueno, el Papa se dio una vueltita por la amada isla de Cuba. Y el que también estuvo en Cuba y va frecuentemente, no solamente a Cuba sino a otros lados, motivando una envidia permanente en mí y en otros, es nuestro querido amigo y compañero Julio Bambina. ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, gracias por atendernos. Por favor. No sé si escuchaste algo de las primeras palabras de estos sueños posibles de la fecha. Pero ya no me acuerdo. Bueno, tenemos que tener una consulta rápido. Julio, ¿qué pensás del viaje del Papa a Cuba, a Estados Unidos, el rol de estadista que está jugando Francisco? ¿Tu apreciación como militante político, como socialista? Mira, yo creo que en América Latina, en este comienzo del siglo XXI, allá por el año 2000, 2001, 2002, se abrió una etapa nueva en la política regional con la irrupción de movimientos populares que confrontaron las políticas hegemónicas de esa época, las políticas neoliberales. Y así emergieron nuevos procesos políticos sociales que definieron a la época como una época de cambio político en América Latina. Y todo el mundo centró su vista en América Latina. América Latina fue motivo de estudio, de tesis académicas, de políticos internacionales. Muchos empezaron a mirar que en el territorio que habían nacido las políticas neoliberales surgieron las críticas más profundas al neoliberalismo y se generaron expectativas que crearon nuevos liderazgos en la región. De esos liderazgos, el más destacado fue el de Hugo Chávez. Y Hugo Chávez le dio una impronta a los primeros años de la década, sobre todo año 2004, 2005, 2006, ya con el gobierno de Evo Morales. Se plantea, entre otras cosas, de la mano de Fidel Castro, nada menos, se acaba de reunir con el Papa ayer, de la mano de Fidel Castro surge el ALBA, la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América, que fue la gran esperanza de una integración diferenciada, y estamos ya en el año 2004. Y en el 2005 Chávez pronuncia su fórmula famosa del socialismo por el siglo XXI desde el argumento de que el capitalismo no traía soluciones a los pueblos de América. Bueno, así que no hace mucho tiempo, en el 2005, desembarcó nuevamente el discurso socialista como expectativa esperanzada para América Latina. Algo así como que Fidel Castro lideró el primer proyecto de construcción socialista en América Latina y le estaba cediendo el paso al liderazgo de ese proyecto socialista a Hugo Chávez con su revolución bolivariana. La verdad que si vos te pones a pensar en el año 2006, 2007, 2008, hay una gran expectativa, sobre todo que en el 2007-2008 estalla la crisis mundial del capitalismo. Y en una reunión por la cuestión climática en el 2009 en Copenhague, Hugo Chávez llega a manifestar el problema no es el clima, sino el capitalismo. Como diciendo acá, no es una cuestión de cambio climático por X razones, sino que es el capitalismo y su modelo productivo el que genera esto. Y la alternativa, dice Chávez en aquel momento, no es el capitalismo tradicional ni un capitalismo renovado, hoy podríamos llamarlos BRICS, por ejemplo, eso lo digo yo, no lo dijo Chávez, sino que la perspectiva es el socialismo. Y el socialismo era, era algo que solamente planteaba Cuba, que solamente planteaba Venezuela. En el 2010 Bolivia se va a animar a plantear el socialismo comunitario, con lo cual tenés una situación en América Latina por el año 2010, 2011, 2012, donde lo socialista como modelo de producción, de desarrollo, como expectativa civilizatoria, crecía mientras continuaba la crisis mundial del capitalismo y con ello el desempleo, la miseria de la población, el deterioro de los recursos naturales, tal como se ve ahora con el caso de San Juan y el derrame de cianuro. Y bueno, en esas condiciones hay una contraofensiva muy fuerte de Estados Unidos, especialmente en la región, golpe en Honduras, golpe en Paraguay, proyectos de desestabilización en Venezuela, sin perjuicio de errores propios que existen como siempre en todos los países. Y en esas condiciones de clima enrarecido para América Latina aparece una muy fuerte iniciativa del Vaticano con Bergoglio Papa Francisco, y tiene dos grandes acontecimientos en mi opinión. Una es la encíclica Laudato Si, que es como su primer aporte teórico como papa, que es un llamado de atención muy fuerte a los temas de la destrucción del medio ambiente del orden contemporáneo, algo que se ha dicho hasta el cansancio por personalidades como Fidel Castro, para nombrar el más representativo de todos. Pero que, claro, cuando habla Fidel Castro o habla un dirigente marxista, un intelectual de izquierda, bueno, son pocos los que escuchan, o es una parte de la sociedad la que escucha. Y cuando el Papa Francisco lo dijo, puso en evidencia un problema de época y abrió muchas orejas y legitimó un tema que solo estaba en manos de la izquierda. Y agregale a eso que desembarcó hace muy poquito tiempo en reuniones con movimientos sociales de América Latina en Bolivia, acompañado por Evo Morales, e hizo críticas muy duras al orden capitalista, granjeándose la simpatía de una parte importante del movimiento social, que encontraba legitimación en una personalidad del sistema mundial con críticas muy fuertes al capitalismo. Julio Gambina, te interrumpo un segundo. Sí. Bueno, de paso recordar que estamos hablando con Julio Gambina y preguntarte esto que vos señalás, que describís, que realmente de una manera muy, muy abarcativa y muy explícita. No quiero ser demasiado escéptico, pero voy a ser escéptico. Sí. En el Papa, sí, en el papado, como jefe de un, sí, Estado, jefe, sí, de un Estado absolutamente confesional, ¿no? Sí. Un Vaticano que es un Estado inventado, ¿no? Sí, sí. Con todo eso, me corro un poco si es Francisco, pero es sí, el Papa. Sí. No tiene un tufillo a oportunismo, bueno, a toparismo. Bueno, ahí te quería llegar. Lo que está en disputa, mi querido Alfredo, es quién dirige el conflicto social en América Latina. Una cosa era el liderazgo de Chávez y Fidel Castro. Y si vos querés, sumalo a Evo Morales con un proyecto socialista, revolucionario, histórico en Cuba, del siglo XXI en Chávez, y comunitario con Evo Morales, con distancia del planteo de Hugo Chávez. Bueno, Hugo Chávez ya no está, y Fidel Castro, con sus 89 años muy bien llevados, pero ya no dirige el proceso ni en Cuba, y es un interlocutor, una persona de visita en América Latina, pero está claro que ya no tiene la presencia que tenía hasta hace una década. Y por lo tanto ya no están esos líderes de la emergencia de un proyecto popular en América Latina, y la discusión es quién lidera al movimiento popular de América Latina. Creo que la intencionalidad del Vaticano, muy bien, con todas las características que vos decís, es intervenir en el territorio de más población cristiana del mundo, que es América Latina. Y, por lo tanto, acá lo que hay es una disputa política e ideológica, pese a que el discurso de ayer del Papa Francisco fue una crítica velada a Cuba, que la población no quiere respuestas ideológicas, sino respuestas concretas. Todo el discurso del Papa, como toda religión, es un discurso ideológico, que también responde a las demandas concretas de los pobres y los trabajadores del mundo con la ideología que supone la religión cristiana. O sea que para mí, la visita del Papa a Cuba, como la visita a Bolivia, como todas las visitas que está haciendo en nuestros territorios, tiene el sentido de recuperar feligresía que la iglesia cristiana católica estaba perdiendo, e incluso intentar disputar conciencia a la sociedad. Pensá que la encíclica es la primera vez que se hace una encíclica que no está dirigida a la grey católica, sino que está dirigida al conjunto de la sociedad. Y para que ese proyecto funcione, bueno, necesitaba intervenir para limar conflictos en la región. Y uno de los grandes conflictos en la región era el conflicto Estados Unidos con Cuba a partir del bloqueo, y no tengo ninguna duda que la visita a Estados Unidos tiene el sentido de seguir generando condiciones para que se levante el bloqueo, que dicho sea de paso, será un gran negocio para las transnacionales estadounidenses. Julio Bambina, Irene Antinori te saluda, ¿cómo estás? Sí, yo pensaba que justamente levantar el bloqueo es para hackear más a Cuba. Por supuesto. Pero no solamente a Cuba, me parece que hay un tiro indirecto hacia Maduro. Mira, yo incluso si querés vamos allá en la historia. Vos pensás que las invasiones inglesas no tuvieron éxito en 1806-1807. Inglaterra fue el principal punto de apoyo de la Revolución de Mayo, que la consigna de la Revolución de Mayo era el libre comercio. La Argentina, como la conocemos hoy, se insertó en el sistema capitalista mundial desde las relaciones de libre comercio que empujó la Revolución de Mayo. El programa económico de la Revolución de Mayo era un acercamiento de esta población y de los territorios acá en el Río de la Plata con la pujante revolución industrial británica. Y por lo tanto, ese ejemplo de no pudieron, por las malas invasiones inglesas, lo hicieron por la vía diplomática y la vía económica. Trasladate en el tiempo y Estados Unidos siente que ha fracasado en su intento de derrocar a la revolución cubana, la intentó ahogar y no pudo, con gran sufrimiento. Cuba ha pasado penurias terribles producto del bloqueo, que no solo es cortar las relaciones comerciales Cuba-Estados Unidos, sino que hay sanciones de Estados Unidos a cualquier empresa o país que negocie y se afirme en relaciones con Cuba. Y por lo tanto lo que viene ahora es una estrategia de tratar de subordinar a la revolución por la vía económica, por las relaciones políticas. Y el desafío de Cuba, en la soledad que representa un proyecto de revolución, en las durísimas condiciones de la ofensiva del capital sobre todo el mundo en los últimos 40 años, la verdad, pensemos en la soledad de proyecto político de Cuba. Aún Venezuela, que se plantea como revolución bolivariana, está muy lejos de haber llevado adelante cambios económicos profundos, y por eso el nivel de desestabilización actual. Esa soledad de Cuba es la que es lo que le genera límites para el desarrollo del proyecto socialista, y de alguna manera Cuba también necesita de los vínculos económicos, comerciales, políticos, de inversiones que lleguen para hacer lo que ellos llaman ahora el socialismo posible, el socialismo sostenible, en tremendas dificultades. Incluso, mirá, vamos, te anticipo, estamos por sacar un nuevo número de la revista de la FICIP que va a contener un artículo de nuestro querido amigo Martínez Heredia, Fernando Martínez Heredia de Cuba, que discute precisamente que el retomar las relaciones diplomáticas con Cuba no constituyen un día histórico. El día histórico es el día de la revolución, día histórico es el asalto al Moncada, que día históricos son esas epopeyas por la liberación, por la emancipación, por la revolución. Y que esto hay que tomarlo como un episodio de supervivencia donde, como ya hace muchos años viene diciendo Fidel Castro, la batalla va a seguir estando en el plano de las ideas. Bueno, Julio Gambina, justamente llegaste al punto para mi última pregunta de hoy. El Papa había dicho, o dijo, y lo repitió mucho toda la prensa, o sea, la derecha, que lo que importa son las personas y no las ideas. Claro. Por lo tanto, creo que esto del Papa, en una dimensión político-cultural, es realmente letal, ¿no? Claro, incluso, pero escúchame, él se desmiente a sí mismo, porque lo que él hace es transmitir ideas, transmitir un sistema de ideas. Sí, pero de ideas absolutas. Sí, bueno, pero es que él está criticando las ideas absolutas, no, de Fidel, del Partido Comunista. Claro, pero bueno, pero desde un lugar lógico, superior, lógico, digamos. Lógico, ¿no? Lo importante, como diríamos en jerga futbolista, es no comerse la mague. Sí, yo creo que la derecha, como bien decís vos, los medios de comunicación, se comen de la mague porque les interesa comerse la mague. Perdón, yo no sé nada de fútbol, ¿no? Pero a mí me parece que como se posesiona Francisco es como, digamos, su santidad. El planchazo de Tevez. No sé, más o menos, sí, qué sé yo, ¿viste? Como sí. Somos nomás mejor. Pero mirá, Irene y Alfredo, sin embargo, yo coincido absolutamente con lo que ustedes están diciendo, pero creo, no para el debate con ustedes, en el programa de ustedes, que tiene un claro sentido alternativo, pero ante consultas que, por ejemplo, me hace la prensa hegemónica, hasta donde uno puede llegar, los dichos del Papa contra el capitalismo, contra la depredación de la naturaleza, legitima una cantidad de temas que a nosotros no nos viene bien para poner en la discusión. Y Cuba, por supuesto, sí. Creo que Cuba, Cuba, Fidel ha sobrevivido. Ayer me preguntaban cómo es posible que Fidel no use más la visita del Papa, que se aparece solo una foto, que él está vestido de entrecasa. Digo, vos te das cuenta la grandeza de ese personaje, que su santidad, el Papa, pide ir a verlo a su domicilio. Digamos, ¿quién es el personaje? ¿El Papa o Fidel? Para nosotros Fidel. No, pero no solo para nosotros. Para los católicos es el Papa. No, discúlpame. Si fuera así, el Papa no tiene por qué ir a visitarlo a Fidel. Si además él está en ganador, está a la ofensiva, no necesita de la legitimidad de esa presencia, al revés. Fidel y la revolución cubana han sobrevivido a cuántos presidentes estadounidenses, a cuántos presidentes de las principales potencias europeas, y vuelvo a decir, con todos los límites que supone las condiciones de desarrollo económico de Cuba, Cuba ahí está, hace 25 años que muchos la imaginaban derrotada, se cayó la Unión Soviética y todos decían mañana cae Cuba, y Cuba está ahí sobreviviendo, intentando con mucha dignidad y, vuelvo a decir, con muchas dificultades, generar condiciones de desarrollo. Te cuento una anécdota. Estuve el lunes de la semana pasada en la escuela hospital que concentra los médicos y trabajadores de la salud antes de salir a Misiones. Y tienen un portal en la puerta, un gran cartel, mural hecho a mano, donde constatan que tienen hoy personal de la salud en 69 países y son 50.000 los profesionales distribuidos en todo el mundo, la mitad de ellos profesionales médicos. La verdad, ese solo dato en sí mismo muestra la fortaleza de un proyecto, la solvencia ideológica, la capacidad para organizar misiones a cualquier país que lo convoque con todas las limitaciones económicas que tiene ese país. Por eso te digo, creo que lo que hay que ver es que el Papa tendrá sus objetivos como los tuvo el Papa Juan Pablo II. Pensá que Juan Pablo II es Papa en el 80, el mismo momento en que cae Polonia y empieza a desarticularse el campo socialista. Y bueno, si en este tiempo la expectativa de cambio político estaba en América Latina, la Iglesia está jugando un papel muy importante en América Latina, pero para disputar liderazgo. El tema es que no sea el proyecto anticapitalista socialista el que se desarrolle, sino un proyecto, bueno, difícil definir cuál es el proyecto del Papa, con críticas al capitalismo y que levanta una concepción ética del ser humano, del amor a Dios, con una cantidad de elementos que plantea la religión, pero que viene a competir y a disputar quién lidera el movimiento popular en conflicto social en tiempo de crisis capitalista. Bueno, Julio Gambina, desde ya podremos seguir hablando mucho tiempo, inclusive haciendo una mención que nuestra presidenta estuvo ahí. Así es. Monitoreando el tema. Sí. Sacándose la foto. Sugerir quizá que un poco más de capitalismo serio y derechos humanos. Exactamente. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo y, como siempre, gracias por tu tiempo y por todo lo que nos hace pensar. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Abrazo. Sueños posibles. El programa de Alfredo Grande. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Continuamos con nuestros sueños posibles y hemos decidido darle un espacio, porque se trata de un verdadero acontecimiento, a lo que va a ser el próximo Encuentro Nacional de Mujeres en la ciudad de Mar del Plata. Y nos va a comentar, nos va a informar, nos va a hacer pensar sobre este tema Dayana Schini, que es de la agrupación Las Piqueteras, que pertenece a la tendencia piquetera revolucionaria. ¿Cómo estás, Dayana? Hola, Alfredo, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, gracias por atendernos. ¿Por qué no nos contás un poco cómo está pensado este encuentro, que es el número? El número 30. Ah, perfecto. Se cumplen, bueno, 30 años el primer encuentro. ¿Y cuáles son las consignas más importantes que están llevando a Mar del Plata? Bueno, nosotras estamos muy entusiasmadas y muy concentradas en la convocatoria hacia el encuentro de mujeres, luego de la enorme movilización en la cual participamos este año por el Ni Una Menos. Y a través de esa movilización y de esa lucha conquistamos dos viajes gratis para viajar al encuentro. Es decir, que por primera vez en mucho tiempo el Estado reconoce que es un derecho de la mujer poder empoderarse, poder participar del Encuentro Nacional de Mujeres, que es un fenómeno único en el mundo, y por lo tanto nosotras queremos plantear para este Encuentro Nacional de Mujeres que se reconozca como derecho de todas las mujeres poder trasladarse a los Encuentros Nacionales de Mujeres gratuitamente sin tener que pagar. Y además estamos convocando para movilizarnos, por ejemplo, otras cosas de las cuales se va a hablar. El 28 es el Día Internacional por la Legalización del Derecho al Aborto en América Latina y el Caribe, no sé si sabía. No, la verdad que no lo tenía presente. Sí. Bueno, el 28 se hace una marcha histórica del movimiento de mujeres, que nuestra propuesta es marchar del Congreso a Plaza de Mayo, reclamando el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en todos los hospitales, y anticonceptivos para no tener que llegar a esa situación. Y lo que nosotras queremos denunciar es que tanto el gobierno nacional, los candidatos presidenciales, Scioli y Macri Massa, todos reivindican al Papa, que tiene una política absolutamente antiabortista, que ha pasado el Código Civil con el gobierno, en el cual se restringe el derecho al aborto, considerando la vida desde la concepción. Y por eso nosotras decimos que no tenemos que pedirle perdón a la Iglesia por abortar, que el aborto tiene que ser un derecho de las mujeres, es una decisión personal que tiene que tomar cada mujer de qué es lo que desea hacer con su vida y con sus cuerpos. Y en ese sentido, por eso nosotras estamos llamando a votar al único candidato presidencial este mes, donde se va a realizar este encuentro muy, muy animado por la campaña electoral, a Nicolás del Caño del Frente de Izquierda. Ahora, Dayana Schini, está bien, vos pertenecés a la tendencia piquetera revolucionaria, que entiendo que está en el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Nosotros no estamos hoy en día dentro del Frente de Izquierda, lo llamamos a votar y obviamente queremos está bien participar de lo que es el Frente de Izquierda, queremos que se... Perfecto, está bien, pero están dentro de ese espacio político. Lo que yo te quería preguntar era, a nivel del Encuentro Nacional de Mujeres, ya como una perspectiva más de género, ¿no? ¿Cuáles son las, además del tema del aborto, que me parece que va a estar frisado durante varios años, pero cuáles son el resto de las consignas? Por ejemplo, vos como feminista, como militante feminista, ¿cuál pensás que son las matrices culturales y políticas del femicidio o de la violencia de género? Bueno, en primer lugar, nosotras como organización socialista de la mujer trabajadora, decimos que acá la matriz fundamental que genera la violencia contra la mujer, el primer violento es el Estado. ¿Por qué? Porque es el Estado el que garantiza toda una situación de vulnerabilidad, específicamente contra la mujer. Son los gobiernos los que son cómplices de las redes de trata, la policía, los estamentos del Estado, la misma justicia y la policía que se niega a tomar las denuncias para las mujeres que son violadas. Se ve en el caso de la desaparición de Marita Verón, la complicidad directa del poder político con la mafia de Rubén Alé, uno de los tratantes que la secuestró. Y por eso es que nosotras lo que planteamos es que acá hay una cuestión política que excede también el plano cultural, que es la decisión política de un Estado que violenta sistemáticamente a las mujeres. Y se verifica, por ejemplo, en el hecho de que a partir de la ley de violencia que se sancionó en el Congreso, el Consejo Nacional de Mujeres carece de presupuesto y es un consejo en donde sobra burocracia y falta presupuesto justamente para que las mujeres podamos tener, por ejemplo, salida laboral, casa refugio, asesoramiento jurídico, toda una serie de cuestiones, asesoramiento psicológico, para que podamos romper con la situación de violencia existente hoy en día. Dayana, Irene Antinori te saluda, buenas noches. Quiero que me aclares un poquito, porque tengo entendido que en la ciudad de Buenos Aires se han cerrado refugios para las mujeres. En la ciudad de Buenos Aires se cerró el centro de asistencia a las víctimas. Y los refugios que existen, digamos que no tienen una visibilidad. La realidad es que nosotras consultamos al Consejo Nacional de Mujeres qué refugios había en Capital Federal, y ellas nos dijeron que ellas no tienen refugios que patrocinen en la Capital Federal. Y por parte del gobierno de Macri, el único centro de asistencia a las víctimas que había se cerró. Diana Schini, una preguntita más. Me interesa mucho, realmente, obviamente no participo en el Encuentro Nacional de Mujeres, es obvio, pero sí participo de la filosofía y de la ideología que sustentan, ¿no? Sí. ¿Vos podrías definir concretamente para este encuentro Mar del Plata, 30 años, realmente es muy importante, las consignas que para vos son, o para el encuentro, para los que organizan, absolutamente necesarias, imprescindibles ya, digamos que no pueden esperar? Tenemos el tema del aborto, violencia de género, femicidio, esto que te preguntaba Irene, de las casas de refugio, el tema de las denuncias que son ninguneadas más de una vez. ¿Qué otra cosa se te ocurre como para que poder ir anticipando la discusión que van a tener? Sí, vos estás describiendo toda la agenda que planteó la movilización del Ni Una Menos en torno a la violencia que sufrimos las mujeres. En ese sentido, lo que nosotras planteamos y nos parece elemental es que se sancione una ley de emergencia nacional, una ley de emergencia por violencia, en donde se adjudique un presupuesto específico con un plan específico de a dónde se va a abocar ese presupuesto, y que se derogue a la actual presidenta del Consejo Nacional de Mujeres, que es Mariana Gras, por no declarar, por no exigir que haya una emergencia de género nacional, por ser cómplice de toda esa situación, y reorganizar el Consejo Nacional de Mujeres en función de las mujeres. Por lo tanto, que las mujeres que participamos del encuentro podamos ser las que estemos en ese consejo, tomemos decisiones con mandatos revocables. Entonces, eso en relación a la violencia, la situación del aborto. Mar del Plata es una ciudad turística que, te explico, Alfredo, la cantidad de chicas desaparecidas que hay es enorme, 800 sí, chicas desaparecidas. Conozco el tema porque ahí trabaja en Red, que es una red contra la trata, el abuso, el maltrato infantil. Y el trabajo de Mar del Plata realmente lo conozco hace más de 10 años, ¿no? ¿Te acordás del famoso tema del loco de la ruta y todo eso, ¿no? Claro, es un centro de turismo sexual también, que es promovido por la intendencia del gobierno de Mar del Plata, y por eso es que nosotras queremos marchar tanto a la catedral como a la casa de gobierno de Mar del Plata, lo cual abre un debate históricamente en los encuentros, porque desde la comisión organizadora y los partidos oficialistas y de la oposición patronal no quieren que el encuentro se convoque como un espacio político para que las mujeres discutamos quiénes nos gobiernan, por qué están determinados nuestros problemas, sino que quieren convertir el encuentro en un lugar, un espacio turístico para vaciarlo de contenido. Nosotras, en contraposición a esa orientación, vamos a marchar a la intendencia y vamos a marchar a la catedral, simbólicamente denunciando la política de la Iglesia tanto a nivel nacional como a nivel mundial, con el Papa argentino, que fija posición en relación al aborto. Nosotras pensamos que un encuentro nacional de mujeres no puede no marchar a la catedral ni a la intendencia. Bueno, hemos marchado a la catedral con compañero Mar del Plata por el caso Mero Pacheco, no sé si lo conoces, un caso paradigmático de impunidad en el abuso de niños, y realmente la catedral estuvo cerrada muchas veces para los familiares de estos chicos abusados. Bueno, Diana Schini, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Cuando vuelvas del encuentro seguramente volveremos a charlar, así nos informás qué es lo que ha pasado. Te mandamos un fuerte abrazo y realmente un saludo a todos los compañeros de la Tendencia Piquetera. Bueno, muchísimas gracias, Alfredo, y también por último comentar que nosotras conquistamos estos dos micros gratis, que pueden ponerse en contacto a través de la página de Facebook de las Piqueteras, todas las mujeres que quieran viajar, porque tenemos disponibilidad y estamos justamente, como te dije, muy entusiasmadas para garantizar que todas las mujeres puedan viajar. Muchísimas gracias, Diana. Gracias a vos, un abrazo. Se trata de Diego Chichisola, que es educador popular, docente, y está a cargo de la panadería Pan y Pan de la Fundación Pelota de Trapo. Nos pasa siempre cuando hacemos los servicios de lunch, que vamos con los chicos, con servicios de mozo, mantelería, vejilla, los coffee break, todo lo que hacemos, que las señoras te dicen, ay, pero qué emoción este chico, mira qué bonito con el trajecito de mozo, cómo sirve, qué elegante, qué correcto. Digo, sí, no se lo digo porque es un cliente en ese momento, ¿no? Pero después sí, digo, sí, la concha de tu madre. Pero para ese mismo pibe, vos reclamás la baja de imputabilidad. Para ese mismo pibe, vos querés esto y querés lo otro. Para ese mismo pibe, entonces pongámonos de acuerdo de alguna manera, ¿no? Se acerca mostrando su dedo, la gente se asusta y se pone a gritar. El niño se acerca mostrando su dedo, la gente se asusta y se pone a gritar. Sueños posibles. Fue tan hermoso lo que dijiste que vamos a inaugurar una nueva sección del programa que es aplaudir al entrevistado. Continuamos con nuestros sueños posibles, ya hemos escuchado a Julio Gambina, a Diana Schini, y ahora, como cierre del programa, teníamos hace mucho tiempo muchísimas ganas de hablar con el diputado nacional y además un conocido dirigente de Buenos Aires para Todos, con una gran militancia acá en Capital Federal y bueno, y en todo el país. Se trata de Claudio Lozano. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo te va? Bueno, muchas gracias por atendernos. No, faltaba más. Bueno, lo primero que te quiero preguntar un poco, vos has tenido siempre una muy fuerte inserción en la Ciudad de Buenos Aires y conocés mucho toda la trama político-cultural de la Reina del Plata. Ha estallado, digamos, con esta especie, yo siempre digo que el escándalo es la cara visible de la hipocresía, ¿no? Ahora todo el mundo está escandalizado con lo que le ha pasado al candidato Niembro, ¿no? Pero quisiera una opinión tuya sobre cuál es la trama de corrupción más permanente, más estable en la Ciudad de Buenos Aires, incluso a partir de esta convivencia que tanto vos y otros compañeros de UP han denunciado respecto a Macri y con el Frente para la Victoria, ¿no? Sí, digamos que quizás una manera de entender esta suerte de utilización de los recursos públicos en beneficio privado, que es lo que de alguna manera escandaliza con estos hechos de corrupción y demás, donde en realidad lo de Niembro viene a mostrar en una escala ínfima en realidad, respecto a lo que realmente acontece, que buena parte de la prédica de la transparencia de la cual el supuesto republicano Macri hoy se presenta ante nosotros, en realidad no existe. Y que en todo caso todo ese verso de pacotilla que fundamentalmente armó sobre todo Carrió como nueva socia de la propuesta de que Macri sea la expresión de la República en la Argentina, es una verdadera fantochada. Yo te diría que el tema de fondo acá para ver es que ni bien se produce el triunfo de Macri por primera vez como candidato a jefe de gobierno y por lo tanto asume la gestión de la Ciudad de Buenos Aires, lo que ocurre a partir de allí es que el grupo empresario Macri se divide y todo lo que son actividades ligadas a las actividades vinculadas a los contratos con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pasan a ser parte de un nuevo grupo empresario que se llama Obra, Desarrollo y Servicios, ODS, que queda en manos del sobrino de Macri, que es Ángel Calcaterra. Y por lo tanto el grupo Macri ya no tiene más vínculos con el gobierno de la ciudad como los tenía hasta ese momento, y el que comienza a tenerlos es Calcaterra y ODS. O sea, el modo de encubrir el vínculo directo del macrismo con su propio grupo empresario fue subdividirlo y ponerlo en manos de su sobrino. Y esto implica que este grupo empresario ODS ha sido beneficiario de contratos millonarios y de negocios inmobiliarios de carácter millonario autorizados por el gobierno de la ciudad. Y de este tipo de cosas, así como las que hemos denunciado en el marco de la campaña, a pesar de que no hemos logrado demasiados oídos, la relación de Rodríguez Larreta, por ejemplo, con el grupo IRSA, a través de su propio hermano, que era el responsable de relaciones institucionales del grupo y que le permitió, por ejemplo, aprobar en apenas 20 días la autorización para llevar adelante sin ningún tipo de estudio urbano ambiental todo lo que es el desarrollo del inmueble del DOT, que se encuentra ahí en el barrio de Saavedra, y que en realidad por haberse hecho allí esa obra, después tuvimos efectos en términos de inundaciones que terminaron llenando de agua a todos los vecinos del barrio Mitre. Bueno, esas son demostraciones palpables del vínculo directo y nefasto que tiene la administración de la Ciudad de Buenos Aires con los principales negocios que se llevan adelante en la ciudad. En ese marco, donde además uno podría agregar el negocio de la basura, que es el contrato más, más fuerte e importante que tiene el Estado de la Ciudad de Buenos Aires para que la ciudad siga estando tan sucia como la vemos todos los días. Todas este tipo de cuestiones hacen que uno pueda decir que en realidad lo de Niembro es una pequeña muestra de una asociación absolutamente lamentable entre los negocios de la ciudad y el Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, esto yo... Bueno, no sé si sabías que hoy es el Día Internacional del Alzheimer, ¿no? Y a veces padezco algunas cuestiones relacionadas al Alzheimer. Pero yo recuerdo que esto más o menos arrancó fuertemente de la época de Grosso. O sea, Manliva, por ejemplo, todos los negocios del Corredor Sur, como se decía en esa época, ¿no? Uh-huh. Creo que había una continuidad de los hechos jurídicos del Estado, como se dice en Derecho Internacional, realmente llamativo, ¿no? Y con una impunidad absoluta, ¿no? Sí, bueno, de hecho vos te acordás que tanto Grosso como Manzano como De la Sota eran, dirigentes políticos que durante mucho tiempo habían sido funcionarios del grupo Macri. Sobre todo, no tanto Manzano, que fue más corto el tiempo porque es mucho más joven, pero tanto Grosso como De la Sota transitaron buena parte de la etapa de la dictadura ocupando roles de funcionariado al interior del grupo empresario. Así que en realidad lo que estoy diciendo es, efectivamente, el grupo Macri siempre tuvo en el vínculo con el Estado de la ciudad una de las tantas, porque obviamente también el vínculo con el Estado Nacional fue la otra, una de las tantas puntas que le permitió desde 1976 en adelante expandirse de manera muy significativa. Al momento en donde directamente ya ese crecimiento asociado al Estado de la ciudad, que obviamente no se interrumpió, efectivamente tal cual vos lo decís, al momento en que asume Macri, por lo tanto ya era demasiado grosero, que es más, creo que debes recordar que el propio Mauricio Macri dijo que él no iba a aceptar que hubiera negocios de su padre con el Estado de la ciudad, en realidad la forma de resolverlo fue esta: dividir el grupo empresario, transferirle la parte vinculada a la tarea con la Ciudad de Buenos Aires a su sobrino, y a partir de ahí con un nuevo grupo empresario, sin las cosas tal cual estaban. En las últimas elecciones en la Ciudad de Buenos Aires se terminó con un balotaje y los tres principales candidatos eran, del oficialismo, del Frente para la Victoria y de esta cosa rara que es Cambiemos a nivel local y demás. O sea, supongo que compartimos que son tres candidatos que representan a la derecha, como ahora a nivel nacional también hay tres candidatos que representan a la derecha. En tu evaluación, después de 12 años de década ganada, perdida o empatada, según cada uno lo pueda pensar, ¿y qué pasa, o qué pensás vos que es una de las razones por las cuales parecería que el 80% del electorado está discutiendo opciones de derecha? Mira, yo creo que ahí se combinan dos cosas. La primera tiene que ver con, digamos, el impacto que produjo el kirchnerismo como reordenamiento del sistema político y social de la Argentina. Recordemos que el kirchnerismo es efecto de una crisis brutal del sistema político de dominación que se observa en el marco de las luchas populares del 2001-2002. A partir de ahí, en ese marco, emerge la experiencia kirchnerista del partido justicialista, para ponerlo con todos los nombres, y el impacto de su gestión hoy se observa en esto que vos decís. Por un lado, una dominancia en términos de consenso electoral de propuestas conservadoras expresadas en lo que es Scioli, Massa y Macri, y por otro lado, una suerte de fragmentación, yo diría, y fractura importante al interior de las organizaciones populares. Prácticamente la totalidad de las organizaciones populares han sido atravesadas por la discusión o por el intento de cooptación expreso y manifiesto por parte del kirchnerismo, tanto en el Movimiento de Derechos Humanos, en la propia Central de Trabajadores de la Argentina, digo, buena parte de las organizaciones de la izquierda, digo, desde el Partido Comunista hasta distintos grupos han tenido que ver con esto. O sea que, digamos, la reorganización de la crisis que había emergido en el 2001-2002 es, por un lado, consolidación de un proyecto conservador electoral y fractura de la organización popular. Es decir, que el kirchnerismo vino a restaurar las condiciones de dominación que se veían amenazadas en el marco de lo que fue la crisis del 2001-2002. Y una de las razones, además, por las cuales crece el consenso conservador es porque se bastardearon un conjunto muy relevante de regulaciones estatales, que obviamente son parte de digamos, el acervo de las políticas que plantean o que planteamos los sectores populares o las organizaciones de izquierda o que proponen estrategias de transformación. El papel del Estado, su intervención en nombre del interés público reorganizando la sociedad, es un papel clave. Bueno, el kirchnerismo asoció la intervención estatal con fenómenos de corrupción, afano y otro tipo de cuestiones, indudablemente le volvió a abrir espacio a la discusión que hoy aparece, obviamente puesta con almíbar, pero que aparece de vuelta respecto a la importancia de los mercados para organizar el funcionamiento de la economía y mejorar la situación de la sociedad. Así que en alguna medida ese bastardeo de banderas históricas que tienen que ver básicamente con el papel del Estado y su intervención en la sociedad, hecho por la gestión gubernamental, es de alguna forma lo que ha abierto toda una discusión donde la reivindicación del mercado por un lado e incluso el bastardeo de conceptos vinculados a los más elementales criterios democráticos, asociando la gestión gubernamental con condiciones de autoritarismo, han dado lugar a esta suerte de discurso que combina república con mercado para plantearnos la restauración conservadora en la Argentina. Así que yo creo que en gran medida se lo debemos al tipo de efecto que produjo la experiencia kirchnerista en la reorganización de la sociedad. Hola, Claudio, ¿estás ahí? Claudio. A ver, Irene. Bueno, vamos a tratar de recuperar la comunicación con Claudio Lozano, porque estábamos realmente en un momento importante de la entrevista. Él habló de algo que es como fuerte, ¿no? Restauración conservadora. Y creo que en ese sentido, bueno, yo comparto esta idea. Es más, lo he escrito en mis trabajos en Pelota de Trapo, están en mi primer libro, Crónicas de Trapo, del psicoanálisis implicado, donde en pleno auge del kirchnerismo yo hablaba de la crítica de la razón K. Claudio Lozano, te hemos recuperado, por suerte. Sí, no sé en dónde. Yo te digo porque me interesaba, te iba a repreguntar justamente este tema cuando hablaste tan claramente de la restauración conservadora, y te lo pregunto ahora sí, ya como un militante político consecuente, coherente del campo popular y de la izquierda. ¿Qué ensayo de autocrítica podríamos hacer? Me incluyo también, por supuesto, para no haber podido o anticipar o frenar o tener la fuerza necesaria para oponer un dique de contención, una especie de muralla, de muro, a esta restauración conservadora que ya parece inapelable e imposible de parar, ¿no? Sí, yo casualmente estaba terminando el planteo diciendo, por un lado, interpretar lo que ha sido la intervención del kirchnerismo en términos de restauración conservadora, y luego, obviamente, hacerse cargo de los límites que hemos tenido a la hora de tratar de gestar una propuesta política con autonomía, con profunda relación y vínculo con los sectores populares, y que pudiera conjugar la posibilidad de crecer y brindar una alternativa seria. Ciertamente eso, para todos los que venimos trabajando en esa dirección, francamente no lo hemos logrado. Yo te diría que llegamos al 2001-2002 como experiencia popular, con una capacidad realmente importante de cuestionar el sistema político de dominación, que eso es lo que efectivamente se visualizó con el avance de las luchas populares durante toda la década de los 90, y el modo en que esto se plasmó en el final de la Alianza y el comienzo de toda la nueva etapa que se abre a partir de allí, después del 2001 y del 2002. Nosotros llegamos así, con capacidad de cuestionamiento, pero sin haber vertebrado una organización política que pudiera darle perspectiva a una estrategia de transformación en la Argentina. Y la verdad que durante todos estos años hemos discutido cómo hacer esto, hemos intentado distintas cosas. En mi caso particular, hemos buscado la variante de la autoconvocatoria constituyente, hicimos una experiencia con eso, reeditamos distintas propuestas de construcción de lo que puede denominarse el progresismo, que implicó Proyecto Sur, o más tarde la experiencia del FAP, y en todos los casos todo demostró que no cuajó. Y me parece que una de los datos de la elección última de las PASO, además de la consolidación de la orientación más conservadora en las principales tres opciones, es el hecho de que de alguna manera se evaporó o desapareció el progresismo. Porque allí hay que observar que el FAP tuvo en el 2011 en las PASO el 17% de los votos a nivel nacional. Acá el progresismo quedó absorbido en las experiencias del Frente para la Victoria, en las experiencias de Cambiemos o del masismo, y Margarita Stolbizer quedó con apenas el 3,5% de los votos. Yo creo que esas propuestas progresistas que se basaron en construcciones basadas en referencias personalistas, disociadas de organizaciones populares, y que rápidamente tendieron a buscar acuerdos con ya sea el Partido Justicialista o la Unión Cívica Radical, con el Partido Justicialista, por ejemplo, Sabatella, con la Unión Cívica Radical, Pino Solanas y el FAP, esas experiencias progresistas que a la larga se transforman en maquillajes del sistema, han demostrado que no nos llevan a ningún buen puerto, y que la discusión de un planteo que sea disruptivo respecto al sistema vigente, pero que tenga la capacidad de nuclear mayoría, sigue siendo el desafío pendiente que todos tenemos. Bueno, vos sabés, Claudio, que yo en mi segundo libro de Pelota Trapo tengo tres capítulos dedicados al retroprogresismo, ¿no? Que me parece que tiene que ver con esto que vos decís, que termina siendo variante del sistema. Bueno, me gustaría mucho en unas semanas volver a charlar contigo. Realmente creo que es muy necesario este análisis. Y desde ya, bueno, nuevamente agradecido por tu tiempo. Te mandamos un fuerte abrazo. Igualmente, Alfredo, a disposición. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Ya nos vamos, Sueños Posibles de esta semana 21 de septiembre, día de la primavera, día del Alzheimer, terminó. Nos encontramos dentro de una semana. Felices Sueños Posibles, Fernando, que nos mira de lejos, Natacha, que está por terminar mi libro, e Irene Antinori. Felices Sueños Posibles.